el alma en llamas, estoy prendido. Me duele tener que marchar sin ella al lado mío. Aunque parezca un desafío, yo no desconfío. No es nada personal sentirse tan vacío. Los platos rotos decorando la cocina. Miro por la ventana, siento que nos vigilan. Desde hace dos semanas no cierro las pupilas. Ya se enteró de mis negocios en la esquina. Lleva otra noche que no siento tu perfume. Mujer, ¿dónde estuve? No sé cuánto anduve. Pero pasa el tiempo y siempre mis poderes suben. Yo no me puedo quejar con todo lo que tuve. Si lo mantengo fresco, si lo mantengo real. Me destaco por ser honesto en las instrumentales. Haciendo mambos criminales pa' que esto no pare. Cerca del perico y lejos de los fedes. Dale. En el alma que no me puedo sacar como una estaca. Me está dejando hasta sin fuerza. Si estoy rapeando solo es por inercia. La gente no se entiende ni cuando conversa. ¿A quién llamar ahora? No quiero el número del diablo que me vaya a indicar cuál es mi señora. Que estoy mejor a solas, mirando el mar las olas. Porque el que ríe a la mañana por la noche llora. Hágame caso que yo no hablo por hablar. Ni canto por cantar, ni cambio nunca de lugar. Yo soy así, y por ser así ya no estás acá. Fumando a la orilla del mar, oyendo juntos a la par. Estoy corriendo como siempre a la deriva. Jugando en grandes ligas, luchando con lo poco que me queda en la partida. Buscando una salida, para esperarte siempre por los años que me quedan en la vida.